Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, veo ya trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestó: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Comentario al Evangelio por Don Amadeo, de la Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo. Vemos cómo Jesús sigue respondiendo a las críticas y acusaciones de los que se sienten defensores o incluso amos de la ley de Dios. El Señor no rehúye el debate, pero se nota que cada vez es más violento por una parte y más claro y directo por parte de Jesús. Los adversarios de Jesús no están dispuestos a que nadie les cambie la ley a la que se han acomodado. Jesús, que ha venido para dar plenitud a la ley, y como Juan Bautista a enseñar el camino de la justicia, les reprende con dureza tratándoles de hipócritas, de los que dicen cumplir. Dicen: Voy, Señor, pero no van. En cambio, los que, habiendo dicho, incluso de forma grosera y descarada, que no quieren saber nada de Dios ni de su justicia, y se han acogido más tarde a su misericordia, son alabados por Jesús. Os llevan la delantera en el reino de Dios, dice. Llevar la delantera es tener ventaja en la carrera. ¿Qué ventaja es la que tienen los publicanos y las prostitutas? Simplemente que lo saben, que lo reconocen, que pueden creer y convertirse y llegar victoriosos a la meta. Vino Juan enseñando el camino de la justicia y le creyeron. ¿Cuál es la desventaja de los hipócritas? Que se sienten justificados y no creerán en más justicia que en la que a ellos les convenga. Vino Juan y no le creísteis. Son como la liebre en la fábula de Esopo. El camino de la justicia es cumplir la voluntad de Dios. Lo justo es ser fieles a Dios. Es hacer lo que Dios quiere, no diciendo Señor, Señor, sino con obras de amor. Qué fácil resulta pensar y permitirse ensoñaciones e incluso decir y razonar lo que se debe hacer. Pero de ahí a hacer, a ponerlo por obra, hay un paso que no todos damos las más de las veces. El Señor, una vez más, golpea sutil y tiernamente nuestra conciencia para que nuestra relación con Dios Padre sea íntima. Es decir, que acojamos su voluntad de corazón. Él conoce nuestra debilidad. Sabe de qué masa estamos hechos. No pretendamos engañarle. Procedamos con humildad.